Durante el mes de septiembre, al contratar cualquiera de nuestros planes de hospedaje, le obsequiamos el dominio.com.mx de su preferencia. Además, reciba un cupón de Google AdWords con valor de hasta 800 pesos. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. Ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de Testigos del Crimen. Estamos en esta mesa Roberto Coria y su servidora Guadalupe Gutiérrez, y como siempre, obviamente, en los controles, nuestro queridísimo productor Abel Cobos, y en la asistencia técnica Paulina Villavicencio. Y bueno, seguimos con comentarios, seguimos con sugerencias, las cuales les agradecemos infinitamente. Por ejemplo, que Javier nos manda saludar, le dice que le gustan mucho nuestros programas, que los disfruta, que ahí como que se ha entretenido bastante. Muchísimas gracias, Javier. Y que, bueno, esto es así como adicional, así como yo lo siento como un bonus track, que varios comentarios que yo he hecho le han servido en lo personal. Me alegra mucho, espero que a muchos de ustedes también lo sea. Y pide una felicitación porque el 24 de junio fue su cumpleaños. Muchas felicidades. Aquí todo el equipo te manda a felicitar. Y vamos a escuchar. Caballeros, los Ramones. 1, 2, 3, 4. Y que pronto te vayas al infierno, carcamal. Creo que les gustamos mucho. Mande matar a los Rolling Stones. Señor, ellos no son. Obedezca. Bueno, ¿quién más nos saluda? Bueno, pues Omar, que nos escucha y dice que va a seguir detenidamente nuestro trabajo y que nos echará porras en cada episodio. Muchísimas gracias. También déjenos comentarios, sugerencias, ideas, cualquier cosa, correcciones también, que por ahí es una u otra, perfecto. Exactamente. ¿No? Muchísimas gracias. Pueden utilizar nuestra vía de comunicación para toda la República Mexicana, 01-800-087-2423. Por favor, llámenos, es completamente gratuito, solamente consume un poco de su tiempo y tenemos modos de contactarlos a todas partes del mundo. Como en www.testigosdelcrimen.com y nuestro correo electrónico testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Hace algunas semanas, Lupita, hablábamos acerca de la fama. Sí. La fama, así como decía el tío Ben de Peter Parker, todo gran poder trae consigo una gran responsabilidad. Famosísima. La fama trae privilegios, trae poder y algunas veces excesos. Sí, y no sé, es cuestión de cómo se maneje, cómo se vea. Por ahí dicen que la fama marea, ¿no? Y uh-huh. Que en el momento del mareo, pues no se sabe en dónde se está puesto, colocado, dirigido, en fin. No sé, me imagino que tú y muchos de nuestros escuchas han escuchado infinidad de ocasiones la canción de Let It Be, de uh-huh. los Beatles, que es una de las más famosas y como todo un... emblemática, pues, ándale, sí. Sí, es una canción verdaderamente memorable. Yo me acuerdo que crecí escuchando esa canción, sí. Creado por un par de beatlemaníacos. Bien. Bueno, el punto es que bueno, todos conocemos los excesos a los que podemos exponernos cuando se alcanza la fama. Y yo creo que aquí en México los casos de futbolistas, de boxeadores, que terminan en la más absoluta miseria después de haber tenido una vida de excesos, de lujos, de privilegios, son muy notorios. Pero el caso caso que nos ocupa el día de hoy, Lupita, dimos cuenta de él hace también algunas semanas cuando, pues, de alguna manera se anunció mediáticamente el desenlace del caso. Ya llegaremos a su momento a él, pero para hablar acerca de este hombre y de este caso, tenemos que remontarnos a la noche del 3 de febrero del año 2003, bueno, la madrugada. Resulta que en el número 1700 de South Grandview Drive, una lujosa mansión conocida como el Castillo Pyrenees en Alhambra, California, la policía recibió un llamado al 911, la línea de emergencia, hecha por un tal Adriano de Souza. Él era un inmigrante brasileño, estudiante, que tenía visa para tal efecto, pero que trabajaba como chofer del legendario productor musical Phil Spector. A lo mejor a muchos no les dice nada ese nombre, pero cobrará sentido si mencionamos que pues fue el productor de esa canción que mencionamos hace un instante. Exactamente, si no, no crean que nada más lo dije, ay, déjenme hacer un comentario, ¿no? No, todo es por algo, o sea, le debemos esa canción, obviamente, al genio de los Beatles, de John, Paul, George y Ringo, que ya me pongo de pie, y hablaremos un poco más de que si le gustó a Paul esa, pues bueno, la producción, el trabajo que hizo Phil Spector. El punto es que fue un éxito. Sí, la gente recuerda esa canción debido a todos los arreglos, a toda la producción que hizo este hombre. Y pues obviamente gracias a su genio es por el que conocemos esta pieza. Resulta que en el vestíbulo de la casa de este hombre, de Phil Spector, yacía el cuerpo sin vida de Lana Clarkson, una mujer de 40 años. Actriz, pero realmente trabajaba como hostess, como anfitriona en un popular centro nocturno en Los Ángeles llamado House of Blues. Ella era una rubia de 1.80 metros de estatura, era así como grandota. Quien se acuerde de La Hora del Gane, aquel popular programa de concursos aquí en México, se acordará de la bella Janine. Bueno, claro. Así como que, sí, que yo dije, toda enorme. ¿Qué está hablando? Sí, en efecto. Como que claro. de ese estilo. Además de que, por ejemplo, ella era, bueno, tuvo breves apariciones en programas como El Crucero del Amor, o sea, ya llovió, en algunas películas. Roger Corman, el famoso director de cine y artífice de las llamadas películas Serie B, decía que era la amazona por excelencia. Y de hecho, el propio Corman dice, ella debería de ser Xena, la princesa guerrera. O sea, toda enorme la mujer. Pues resulta que ella estaba muerta en la casa de este hombre, en el vestíbulo. Vestía, pues vaya, un vestidito muy pequeño, medias, zapatos negros. Estaba sentada en una silla, presentaba una lesión muy visible de una salida en la región occipital de la cabeza. Bajo su pierna había una pistola, un revólver Colt calibre 38. Y lo interesante, 5 de las recámaras del cilindro de esa pistola estaban vacías. La única que estaba ocupada era por un casquillo de bala percutido, justo abajo del martillo y de la aguja percutora de la pistola. Se había utilizado ese casquillo, fue el que le quitó la vida, la carga explosiva. En el lavabo del baño había pues un par de toallas mojadas. Había también residuos de un líquido rojizo, tipo hemático, presumiblemente sangre, obviamente. Y también se localizaron 2 botellas, una de brandy, una de tequila, una lata de agua mineral. En la casa se localizaron 8 pistolas más, todas propiedad de Phil Spector. Pues la historia que él nos ofreció es que pues él visitaba el establecimiento, este House of Blues, este centro nocturno, el salón VIP concretamente. Ella conoció a esta mujer que era anfitriona del lugar, era hostess. Ella en un momento pues le negó la entrada a este pues cuarto privilegiado. Él le dijo algo así como, no sabe quién soy, soy Phil Spector, creador de la barrera del sonido. Bueno, ya llegaremos a eso. Y productor de los Beatles. Bueno, el chiste es que el hombre entró. Él dice que pues intimó, que estuvo mucho con esta mujer, que era muy escandalosa, muy estridente, que estaba muy tomada. Ella le pidió un aventón a su casa. Él accedió y en el proceso ella le dijo, oye, pues déjame ver tu casa. Hay mucha fama alrededor del famoso castillo Pyrenees, donde él vivía. Y pues bueno, él aceptó, entró con la mujer, tomaron algunas copas. Ella tomó el arma de fuego de este hombre, la Colt 38, se la llevó a la boca y se disparó. Esa fue toda la historia que él ofreció. Tan digo así de fácil, sí. Así de claro, así de sencillo, bueno, sin noche de copas, ¿no? Uh-huh. Sin embargo... Pues encontraron lo curioso, bueno, aquí que ya empiezan las cosas curiosas y chistosas, ¿verdad? Uh-huh. El arma se encontró abajo de la pierna izquierda, ¿no? Lo cual llama mucho la atención. 2, se encontraron 2 toallas que se supone que tenían sangre, estaban en el baño, ¿no? Mojadas. Y algo como una chaqueta o algo así con salpicaduras de sangre. Uh-huh. el chofer precisamente declara que salió Spector y que lo vio así como desorientado, como sacadón de onda. Sí. Dijo, creo que la maté. Exactamente, esas fueron las palabras de Spector a su chofer, Adriano Di Souza. En efecto. Entonces, ¿qué pasa después? Pues él se va, ¿no? Él se desaparece por un momento, como que no se sabe su paradero, en fin, pero lo localizan obviamente. Y cuando la policía atiende el llamado, pues al 911, pues se da todo este cuadro, van, lo arrestan, él se niega al arresto, niega a mostrar las manos, las tiene en los bolsillos. Él dice que no hizo nada, que no hay nada que hacer. Lo tienen que someter con estos pistolas eléctricas. Uh-huh. Y se lo llevan a fin de cuentas. Sí. Entre dimes y diretes le ponen una multa de $1,000,000. Para que pudiera salir bajo fianza. Claro. Sí, no del cargo. Ajá. No, bajo fianza. Y a quien contrata es a Shapiro, que a es uno Shapiro. De los Dream Team de O.J. Simpson, la primera vez. Que de infame memoria. En efecto. Sin embargo, no se queda con él después de Shapiro, que lo demanda, por cierto, porque dice que no le pagó sus honorarios. Uh-huh. Entonces ahí están todo un dimes y diretes. Y así van pasando uno y otro y otro y otro abogado, ¿no? Hasta que, bueno, uno de ellos también, por ejemplo, es el de la mafia, uno muy famoso y conocido que Cutler se apellida. Exactamente, que fue abogado precisamente de John Gotti. Entonces, así es. Pasó por todos los habidos y por haber. Dos antiguos amigos de testigos del crimen, tanto Gotti como O.J. Simpson. Por supuesto, ahí podrán escuchar los podcasts que hay acerca de ellos. Y aquí, digo, parte de lo que decía y de la defensa que vamos a ir viendo, todo lo que él menciona, es que a mí, bueno, yo cuando lo estaba leyendo, confieso una cosa. La verdad es que no sabía mucho de Spector, ¿no? Así como una persona más que hizo algo y punto tan. Yo nunca le presté atención ni en las noticias, ni en los comunicados, ni nada de esto. Pero lo que declara es que, pues parece ser que se suicidó accidentalmente. ¿Cómo? A ver, moción de orden, ¿cómo? Pues sí, ¿no? Fue casi parece ser que fue sin querer, ¿no? Eso suena como a los que dicen, bueno, sí y no. Sí. O sea, ¿cómo? O sea, no. Sí. ¿Sí o no? O sea, y otra de sus defensas es que, pues era bipolar, parece uh-huh. ser. Pero, ¿quién es saber más de qué sucede con toda esta cosa? Porque el caso es este. Sí. O sea, dijera, no, bueno, y entonces se encontró. No, hay muchas de las referencias forenses ya estando en juicio. Sí. Pero vamos a hablar de eso después de una pausa. Efemérides del crimen. Annelise Michel murió el 1 de julio de 1976 a los 23 años, víctima de una supuesta posesión demoníaca en Liebelfing, Baviera, Alemania. Los lindes entre lo sobrenatural y el homicidio son tema de nuestro podcast 158. Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero. La vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx. Si de familia se trata, pregúntale a Mónica. Pregúntale a Mónica. Un podcast de Frecuencia Cero para llevar una vida más plena y feliz. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. There is a rose in Spanish Harlem. A red rose up in Spanish Harlem. is a special one. It's never seen the sun. It only comes out when the moon is on the run and all the stars are gleaming. It's growing in the street, right up through the concrete, but soft and sweet and dreaming. There is a rose in Spanish Harlem. Regresamos en medio de una controversia sobre la manera correcta en la que Guadalupe, Abel y su servidor tomamos la pluma para escribir. Y estamos en medio tiempo analizando el caso de Phil Spector, llamado por algunos el genio malvado del rock and roll. Pues estamos con esta controversia, Lupita, sobre si el tipo realmente fue un testigo inocente del suicidio de esta mujer Clarkson, o si verdaderamente el tipo tuvo algo más que ver. El tipo de alguna manera se afianzaba a la idea de que pues era una mujer que pues no había conseguido muchas metas en la vida, era una aspirante actriz de 40 años, un momento en el que las personas se consideran prácticamente obsoletas y la sociedad lo impone de esa manera. Busquemos en los clasificados, en los medios de comunicación, y veremos con mucha tristeza que las personas de 35 años ya no somos útiles. Sí, tristemente eso es cierto. ¿Sí? Por ahí dice, ¿no? Muchas de las personas que van a pedir trabajo dice, bueno, es que cuando tenía 22, 23, 25 años, me decían que lo que no tenía era experiencia, y hoy que la tengo me dicen que no tengo edad. Es una gran contradicción, y sobre todo porque, bueno, pues muchos lugares lo que buscan es una mano de obra barata, sí, joven, que no cuestione, pero bueno, esa es otra historia. Estamos con Phil Spector. Él nació bajo el nombre de Harvey Philip Spector el 26 de diciembre de 1939 en el Bronx neoyorquino, en el seno de una familia judía de clase media. Tras el suicidio de su padre, Spector se mudó con su madre a Los Ángeles. Él se interesó en la música. Eventualmente formó con algunos amigos el grupo llamado The Teddy Bears, su primera agrupación o su primera afiliación. Ahí ganó notoriedad como guitarrista, como compositor, y tras la separación de esta agrupación musical, enfocó su carrera en la composición y la postproducción. Pues él desarrolló una técnica de grabación bautizada como el muro del sonido, que era algo completamente de ruptura e innovador en su época. De hecho, él ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll precisamente por esta aportación. Sí, fíjate que una de las cosas que él habla y que mucha gente artista, por ejemplo, Tina Turner, que le produjo Yoko Ono, Ramones, en fin, lo consideran como todo un vanguardista innovador, porque este sistema no existía, no había, que era ir poniendo capa tras capa tras capa, bueno, al menos parte de lo que entendimos, ¿no? Uh-huh. De este sonido y de estas pistas, hasta hacerlo tan compacto, tan claro, tan llamativo, que el sonido iba a ser más profundo, más fiel, más nítido. Uh-huh. Y bueno, es así como que sus grandes cosas e innovaciones. Además de que, por ejemplo, iba a permitir que se reprodujera de mejor manera la música grabada bajo este sistema en estaciones de AM, que obviamente tienen una calidad, una resolución, una definición mucho más limitada que las estaciones de FM, y ni qué decir del radio digital de nuestros días. Pero era una innovación, era un visionario el hombre, efectivamente. Y fíjate que lo buscaban muchos artistas, sí. Empezaron a hacer muchas cosas. Unos de los que lo buscó con gran interés fueron los Beatles, John Lennon, precisamente, sí, para producir el álbum de Let It Be. Pero cuando produce Let It Be, él ya llevaba una gran trayectoria, había producido, sí, a un grupo de chicas que se llamaban The Ronettes. Y se casa con una de ellas, Verónica, sí, llamada Ronnie también, con quien adopta a tres hijos, unos gemelitos y después a otro chico más. Uh-huh. A todos, curiosamente, les pone Philip, y uno se llama Luis Philip, el otro Gary Philip, que son gemelos, y el otro Dante Philip. Eran posesiones, eran pues de alguna manera una extensión de su narcisismo. Sí, y eso es del primer matrimonio, que son los que adopta. Uh-huh. Y en el tercero tiene unos gemelitos y no le pone a la niña Philip, porque era niña, ¿verdad? Y le pone Nicole Audrey, pero al otro pequeño nada más le pone Philip, quien lamentablemente falleció de leucemia cuando el pequeño tenía 9 años. ¿Quién dijera que el dinero y el poder es todo en la vida? No es cierto. Entre los cantantes para los cuales él trabajó, se encuentran, no sé, los famosos Righteous Brothers. Los tendrán más presentes por esta canción infame repetida hasta el hartazgo de Ghost, esta de la melodía desencadenada. Ya mencionaste a Ike y a Tina Turner, a los Beatles, a Yoko Ono, a los Ramones o a The Ramones, como ustedes prefieran. Creo que le hizo algo hasta a Vicky Carr, por ejemplo. O sea, era un tipo que tenía mucho trabajo, que tenía una reputación muy bien establecida, pero como decíamos, el dinero, el poder no lo es todo. Él tiene un accidente de auto prácticamente fatal, él salió volando por el medallón de su vehículo. La noche del 31 de marzo de 1974, él tiene severas lesiones en la cabeza. De hecho, los policías detectaron un poco de pulso y por eso no lo declararon muerto en la escena. Fue una cosa muy, muy espectacular, muy dramática. Sería interesante pensar en que las lesiones en la cabeza, todo ese traumatismo, pues afectó algunas capacidades del sujeto. Eso ahorita nos platicarás. Pero él, como buen rock and rollero, era excesivo en su manera de ser. El alcohol, las drogas, las mujeres, corrían a diestra y siniestra. Sí, y esto, bueno, lleva a cosas muy interesantes. Bueno, uno, obviamente, la personalidad adictiva, que nos lleva a pensar en la parte compulsiva que él manifestaba y tenía. Era un hombre perfeccionista y eso se puede ver en el tipo de trabajo que llevaba, ¿no? Todas uh-huh. estas canciones que podemos identificar que él produjo, por una parte. Por otra, obviamente estamos hablando de serios huecos y vacíos. Pensar que el papá se suicida y que deja todo abierto para sí mismo, o sea, en el sentido de la relación con el padre, pues llama mucho la atención. Podemos tener una mala y pésima excusa para pensar en todo lo de las adicciones. Sin embargo, no es así. Estamos hablando de huecos considerables y de esta vida permisiva, con falta de límites, con baja tolerancia a la frustración, bajo control de impulsos. ¿Que en dónde lo vemos también? Pues en la violencia familiar que ejercía contra su esposa, sí, contra sus hijos. O sea, hay muchas parejas que malamente igual, porque no se justifica, atacan a la pareja, pero no a los hijos, no se agarraba parejo. Sí, no, además de que no solamente a la esposa y a los hijos hacía víctimas. Por ejemplo, comenzaron a existir en el posterior juicio por la muerte de Lana Clarkson testimonios. Por ejemplo, una stripper dijo que en algún momento el tipo le obligó a punta de pistola a que le hiciera sexo oral, por ejemplo. Una chica también dio testimonio de que era productora musical también o algo por el estilo, o agente de talentos, no sé. Ella pues comenzó a frecuentar a este hombre, entonces pues quiso apartarse de él, de su compañía, y él sacó una pistola y se la puso en la cabeza y le dijo, si te vas, te mato. O sea, ya hay un historial bastante claro de violencia en contra de la mujer. Como que no hay, como tú dices, un control de impulsos. Él era muy aficionado a las armas de fuego, digo, además de que... Encontraron 8. Sí, digo, las que existían en la casa, además de la que utilizó esta mujer para dispararse. Él, por ejemplo, decía algo, era muy arraigado en entrevistas, decía, temo que Dios no me deje entrar al cielo porque soy demasiado malo. Había una parte de autorreconocimiento de las cosas que hacía, ¿no? Sí. Yo creo que ahí tienes una distinción de que si está loco o mal, como la típica defensa al momento de declarar que era bipolar, ¿no? Y la diferenciación que hacía de lo bueno y de lo malo. Aquí en este caso tú mencionaste algo muy interesante, el alegato que él hace del trastorno bipolar. ¿Podemos hablar acerca de esta dolencia, de esta afección? Fíjate que una de las cosas interesantes del trastorno bipolar es que cuando ya es reconocido, se puede manejar y controlar perfectamente, porque por mientras las personas no saben qué les pasa, no saben qué sucede. No sé si realmente este cuate haya estado diagnosticado con trastorno bipolar. ¿Por qué? Vamos a pensar en sus noches de juerga, que han de haber sido bastantes e intensas. Uh-huh. Alcohol, drogas, ahora sí que dicen alcohol, drogas, música y rock and roll, sí, ¿no? Mujeres, sexo, todo el exceso que pudo haber vivido. Y de repente empezar, no sé, la farra a las 8, 9, 10 de la noche, ¿te gusta? Uh-huh. Y seguirla a las 10, 11, 12 de la mañana del día siguiente. Y decir, después de esto, quizá caer desmayado por el grado de alcohol que trae. Intoxicación. De todo este tipo de cuestiones y despertarse, decir, ay, me siento muy mal. o de repente decir no me quiero levantar y sea por eso, o sea, que el alcohol y las drogas le afectaron y quizá traía una condición ya depresiva. ¿Qué es esto de bipolar? La alternancia, o sea, el ir alternando episodios depresivos y episodios maníacos. Antes se llamaba depresión maníaco-depresiva, todavía en N cantidad de libros se maneja así. Y es, en el estado maníaco, la persona en un estado de euforia total puede llegar a, no sé, irse de viaje, vender su casa, llegar al antro y decir, yo invito a todos, ¿no? Y hay 100 personas ahí, y gastarse 20 mil pesos en una noche, o 20 mil dólares, o como quieran equiparar, ¿no? Decir, soy el hombre más feliz, hacer de repente cosas que considera como muy productivas, muy sanas. Por ejemplo, pensándolo como esta parte obsesiva y esta parte clavada en el trabajo, cuando se metía al estudio, pues el señor podía pasar horas y horas trabajando y perfeccionando y haciendo en este brote maníaco, en este brote de producción. Para él era su trabajo. Y quizá desde ahí no se medía porque estaba produciendo, literal, algo, ¿no? Uh-huh. Y la parte depresiva era el no querer saber, el no querer ver. No sé qué tan deprimido de verdad estaba, porque no hay un registro claro de pasaba episodios completos. Por ejemplo, puede ser el episodio depresivo de no levantarse en 3, 4, 5 días o un mes de la cama, o levantarse, ir al baño, regresar, no bañarse, ver televisión, quedarse dormido por 2, 3 días enteros, ¿no? Nada más levantarse a lo necesario y regresar, no comer. Yo, y lo vuelvo a repetir, no conocía la historia de este hombre, no me llamó la atención cuando pasaron los anuncios en televisión. No hay algo como que indique que estaba deprimido. Sin embargo, a mí me suena con todo esto más bien, sí, una fase muy maníaca, pero más que bipolar, al menos con los elementos que tenemos, como algo muy border, por la ruptura que hace, por la histeria que manifiesta. Y ¿sabes qué? También esta parte de dolo, de rabia, de enojo que tiene contra las mujeres. Sí. Nos habla obviamente de un enojo muy profundo que siente contra la figura femenina. Se habla de un padre que se suicida, pero nunca se habla de una madre. Sí, no sabemos, o sea, cómo fue su mamá con peor él. Peor que eso. ¿Sí? O sea, ni siquiera muerto, siquiera suicidado, siquiera un punto de referencia. Entonces hay una parte de mucho enojo en él, y sobre todo puesto, proyectado y reflejado hacia la figura femenina, que yo siento en esta parte misógina que considera que lo maltrató, y entonces la considera también como alguien inferior a quien hay que devaluar. Uh-huh. Es esta parte. Entonces es misógino, es machista, es intimidatorio, controlador, manipulador, y le gustaba mucho los juegos sádicos. Fíjate que ya un último comentario sobre el trastorno bipolar. Yo conocí a la representante de un laboratorio farmacéutico que fabrican el medicamento que yo utilizo para el asma. Ese día, sin querer, salió la colación el trastorno bipolar, y resulta que este laboratorio fabrica un medicamento para este padecimiento, y me dijo la mujer que hay más personas de las que podemos imaginar que padecen trastorno bipolar. Uh-huh. Impresionante. Sí, porque, digo, y aquí hay que tener mucho cuidado, porque de repente en alguna ocasión recuerdo una paciente que me dijo, porque había escuchado que Ari Telch había sido diagnosticado con trastorno bipolar. El actor ya, popular de telenovelas de aquí de México. Exactamente, entonces, que él ya se sentía en paz con un diagnóstico porque ya sabía qué tenía y cómo controlarlo. En efecto, son medicamentos que ayudan a regular, y una de las condiciones es no alcohol y menos drogas, obviamente. No se mezclan. Se cruzan. Entonces, se mantiene, a lo mejor vuelve a tener un estado, pues sí, maníaco, pero no eufórico de voy y vendo la casa y me voy a comprar otra, o me aviento el bungee, todas este tipo de cuestiones, o deprimido de estoy en el subsuelo del ánimo, no tan contrastante, sino se estabiliza y aprenden a vivir con eso, porque no es solamente el medicamento, como todo, lleva consigo una terapia psicológica, emocional, para ayudar también a este manejo de emociones, porque de repente se sienten enojados, se sienten abandonados, se sienten heridos, se sienten confundidos, sienten que son los reyes del mundo o que son la cucaracha más vil del planeta. O sea, todo eso conlleva, pues obviamente, que esto también se va quedando emocional y afectivamente. Y por eso hay que tener las dos terapias, ¿no? Una que es la de medicamento y la otra que es la emocional. Entonces aquí no sabemos a ciencia cierta. A mí me suena más como hay, me justifico y entonces soy bipolar y entonces no sé lo que hago a ciencia cierta porque me dan mis ataques. Mis arranques. Sí, y no es tan instantáneo tampoco, ¿no? No es en el automático. Fíjate que ya desde ese rato dije el último comentario, pero para referirse al trastorno bipolar de la personalidad, muchos piensan en el caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero no son cambios tan abruptos, o sea, no de repente se conecta el switch de la maldad y ya soy malo, soy impulsivo, no es así. No, él no es bipolar. ¿Saben quién era bipolar? Uh-huh. Van Gogh. Por ejemplo. Él era maníaco depresivo, él estaba diagnosticado con trastorno maníaco depresivo, precisamente. Entonces, en una noche, de repente, él podía vivir de ajenjo. Uh-huh. Muy rico. Sí, muy bueno. Uh-huh. De ajenjo, café, de alcohol, de cigarros, no comer, y en una noche pintar 5 o 10 cuadros. Y a la mañana siguiente, o 3 días después, estar completamente fulminado en su cama. Varias veces fue internado, precisamente por toda esta situación maníaca y depresiva, ¿no? Para no ponerse en riesgo, por eso tiene varios antecedentes de riesgo, ¿no? Uh-huh. Y para no poner en riesgo a los demás. Pero bueno, ¿qué les parece si continuamos con la historia de otro tipo de genio diferente al de Van Gogh? Conocemos el desenlace de su historia y lo hacemos después de esta pausa. Efemérides del crimen. Peter Curtin, el vampiro de Düsseldorf, murió por sus crímenes en la guillotina el 2 de julio de 1932 en la prisión de Klingelputz, Alemania. Su carrera homicida es motivo de estudio de nuestro programa número 86. La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. Sobreexpuesto. Un podcast de Frecuencia Cero. Lo que todos saben, pero no se atreven a decir. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Trying hard not to show it, but baby, I know it. You must have love, baby. Oh, that love, baby. You must have love and feel, and now it's gone. Aquí ya regresando con toda esta especulación acerca de Spector, suena vacío, ¿verdad? Sí, tiene apellido como de villano de película de James Bond. Sí, o de cómic, ¿no? Señor, o sea, Spector. Exactamente, ahí todas estas características. Fíjate que una de las cosas también como que le gustaba a este hombre era jugar ruleta rusa. Ese popular juego donde se toma una pistola, preferentemente un revólver, se pone un proyectil en la recámara, en el barril del arma, y pues bueno, se tienta a la suerte, valga la expresión. Sí, en donde se gira y entonces se esperan a ver qué pasa. Y aquí hay muchos que tienen sus variantes. Una, bueno, se hace es una bala y la hacen girar, y uno, la propia persona se dispara, ¿no? Si tiene suerte, creo, pues no se muere, ¿no? Claro. Si no la tiene o sí, obviamente pues se muere. Es un suicidio velado. Sí, completamente. Ya sobre el suicidio con arma de fuego, ya como corolario, platico un poco criminalísticamente hablando. Yo me acuerdo, por ejemplo, en la película del Cuervo, donde muere Brandon Lee en la vida real. Hay una escena de ruleta rusa muy buena de entre los malvados de la película. Se ponen en a jugar. Efecto. No le temen a la muerte. No tienen nada supone. Que perder. Y hay aquellos que sean seguidores de esta fantástica serie llamada Epitafios, que es extraordinaria, podrán recordar que la psiquiatra y supuestamente también investigadora, detective, o no me acuerdo qué nombre tiene, le gusta mucho jugar a la ruleta rusa. Entonces, wow, sus cartas que tiene ahí haciendo su castillo de naipes, es cada vez que ha ido a jugar a la ruleta rusa y ha salido viva. Entonces, son como 5 pisos de cartas. Wow. Entonces, ya se imaginarán. ¿Cuántas veces ha jugado? Imagínate. Wow. Entonces, también hay otra forma del juego de la ruleta rusa que le llaman la ruleta rusa al revés, que es montar todo el revólver excepto una bala. Una recámara en blanco. Una recámara en blanco. Entonces, esa es una de las posibilidades. Ese es como para avanzados. En efecto. Y también de que no te dispares tú, o sea, que no se dispare la persona, sino que la dispare la otra persona haciendo el mismo juego. Entonces es de ir del suicidio al homicidio. Fíjate que eso me recuerda al capítulo, bueno, hay un capítulo en el titiritero de la serie Héroes, de la cual me esmero en borrar de mi memoria de la segunda temporada en adelante. Seguimos en discusión con esto, ¿verdad? Eso es una discusión muy, ya platicaremos de Sylar y de Héroes. Pero en algún momento el titiritero, un villano, creo que es de la segunda o tercera temporada, no me acuerdo, hace esto precisamente. Sí. Pone, bueno, hace que la mamá de Claire Bennett, de la famosa porrista de Salva la Porrista, de Salva al Mundo, hace que le dispare a su hija adoptiva, bueno. Y con el resultado obvio, bastante, bastante interesante. Sí, que ella le dice, no hay problema, hazlo. Y todos, obviamente y todos sabemos sabe que no va a pasar nada. Por qué Claire es invulnerable. Bueno, pues resulta que el 25 de abril de 2007 ya la policía, la fiscalía de distrito ya en Los Ángeles, en California, tiene la intención de llevar a Spector ante la justicia porque, bueno, le imputan el homicidio de esta mujer, Lana Clarkson. Hay un duelo legal impresionante. A mí me llama más la atención el duelo de expertos. Por ejemplo, está Vincent DiMaggio y Henry Lee, que son dos criminalistas, que son como rockstars de la criminalística. Sí, así de guay. Incluso el doctor, bueno, ambos han escrito varios libros. El doctor Lee tiene un programa en el canal True TV que se llama Trace Evidence, bastante bueno, que se los recomiendo a todos los seguidores del terreno, de la disciplina. Y bueno, la defensa se obstina en defender su teoría del suicidio. Ellos dicen que Lana Clarkson, amargada, deprimida, se quita la vida, pues vaya, como una forma de evasión de su realidad, de sus pocas y pobres expectativas como actriz. Entonces, que ellos dicen eso, que el señor Spector es inocente. Se obstinan también en descalificar a la víctima cuando la defensa falla en defender al cliente, que yo sigo pensando que le hubiera mejor convenido aferrarse a la teoría de la inocencia por insanidad mental. Yo pienso que les hubiera ido mejor. Pues, sí, quizá, pero... Pero quién sabe. El punto es que el jurado... El juez está mal, pero... Completamente. El punto es que el jurado, hacia el día 26 de septiembre, se declara que no es capaz de llegar a un veredicto unánime. De hecho, hay decisión dividida. No se ponen de acuerdo. Entonces, ¿qué le queda al juez? Pues declarar juicio nulo. Sin perjuicio de establecerlo como cosa juzgada. Es decir, está susceptible o deja abierto el canal, deja abierta la puerta para que pueda haber un segundo juicio, para que la fiscalía pueda armar mejor su caso. Y es que hay que recordar que pues hay un descontento muy grande y una pobre falta de confianza que corroboraría el caso de O.J. Simpson, que ya relatamos en estos micrófonos. Sí, en efecto, todo este tipo de cuestiones, llaman la atención muchas cosas, como que hay demasiados huecos, ¿no? Esto de decir es que ella agarró la pistola y decidió metérsela a la boca y entonces disparó. Llama la atención por los juegos sexuales que a este hombre le gustaban. Y el juego de ruleta rusa y la parte sádica, ¿no? Se habla de que sí, en efecto, el único ADN en la pistola era de Clarkson, ¿no? De esta chica. Pero la posición, las toallas, todo este tipo de cuestiones llaman mucho la atención. Sí. E igual, a lo mejor sí, Sí, ella fue quien agarró la pistola, quien la metió en su boca, como esta parte así de simulación de sexo oral, ¿no? Y toda esta parte fálica. Uh-huh. Y quizá habrá disparado, ¿no? No sabemos a ciencia cierta. Pero a mí como que no se me quita de la mente que fue incitada, que fue manipulada, que fue obligada por este Spector. Entonces llegamos a lo mismo, así como que, ¡ay, fue suicidio accidental! No. Y aquí entra mi inquietud criminalística. Cada vez que se acciona un arma de fuego, se producen en la deflagración de gases, residuos de plomo, de bario, de antimonio, que van a quedar en la mano, en las ropas de la persona que acciona el arma. Entonces, yo por ninguna parte encontré que hubieran practicado, no sé si las hicieron, sería muy aventurado decirlo, pero yo no encontré en ningún lado mención alguna a la prueba de Harrison para las manos, la prueba de rodisonato de sodio o la prueba de Walker en las ropas, ni en la víctima, ni en Clarkson, ni en Lana Clarkson, ni en Spector. Eso es un punto de vista que para mí sería muy importante para determinar si se trató de un suicidio o si se trató de un homicidio. Si Spector hubiera de alguna manera colocado el arma sostenida por esta mujer, él hubiera ayudado a que se la llevara a la boca. Al momento de realizar la detonación, se había producido este intercambio de partículas en las manos y en la ropa de Spector. Eso fue algo que yo nunca encontré. Además, ¿En qué consiste esta prueba? Porque fíjate que la oímos mucho en las películas, ¿sí? ¿No? Ya le practicaron la prueba de Harrison. No, ajá, pues salió positiva. No, pues salió negativa. Pero ¿qué hace? Anteriormente se hablaba acerca de la prueba de la parafina. Se dice vulgarmente, se utiliza todavía en algunas series de televisión. El rodisonato de sodio lo que hace es detectar precisamente esta presencia de gases y de elementos producidos por la detonación del arma de fuego. Hay que recordar que la pistola tiene una carga explosiva. Muchos dicen que tiene pólvora, no tiene algunos otros compuestos, que detecta el rodisonato y que puede ser aplicado tanto a las manos como a las ropas de las personas. Es imposible que no se produzca esto. Obviamente que sí hay algunas formas de evadir esta prueba. Sí las hay, no las voy a decir. Dicen que el buen mago se guarda sus ases bajo la manga. Vamos a tener muchos comentarios. No, por favor, digan. No lo voy a decir. No hay una. Lo que diré únicamente, no hay un modo eficaz para deshacerse de los residuos de plomo, bario y antimonio. El punto es que no se menciona esto. También hay algo para mí bastante inquietante. Hay zonas selectivas de suicidio y varían de acuerdo al género, al hombre o a la mujer. Opera en la mujer en muchos casos la vanidad. Una mujer, es muy raro en mi experiencia, que se dispare a la boca. ¿Por qué? Porque ven en el suicidio un acto más romántico, valga la frase. Utilizan casi siempre la región precordial para dispararse, el corazón. Pero además, fíjate que es muy raro que una mujer utilice pistola. Exactamente. Por lo regular utilizan métodos pasivos. Venenos. Ajá. Sobre todo medicamentos, sobredosis. Es muy raro un arma de fuego. Yo te puedo decir que en mis 15 años de experiencia he visto solamente 3 suicidios en mujeres que utilizan armas de fuego. Y he visto muchos. Sí, sí. Bastantes, tristemente, ¿no? Sí. O el cortarse las venas. Sí. ¿No? Que toda esta parte también es muy simbólico. Igual, sí hay muchas mujeres que se ahorcan, pero también son los menos por todo lo que implica el rostro, el hinchazón, en fin. Pero pistola es más una parte masculina y obviamente está relacionada a lo fálico, a este poder, a todo esto, pero sí, sí es raro. Tienes toda la razón. Es muy raro. Bueno, el punto es que hay una duda muy grande. Se fija una nueva fecha para un segundo juicio. Obviamente, tú ya mencionaste cambios de abogados defensores del señor Shapiro. Va una mujer llamada Abramson. Llega con este hombre Kotler, que era abogado de John uh-huh. Gotti, por ejemplo. Digo, también, digo, ¿qué clase de clientes tenían estos Imagínate hombres? Imagínate nada más. El punto es que, bueno, el proceso inicia en los primeros días del año 2009. Finalmente, después de, porque los jurados piden reconocer la escena del crimen, piden reconocer cuáles eran las condiciones en las que se celebró esta muerte. El 19 de febrero ocurre esta inspección ocular y los jurados inician deliberaciones el 27 de abril de este año, apenas hace pues unos días virtualmente. El 13 de mayo lo declaran culpable. Y el día 29 lo sentencian a 19 años de cárcel a cadena perpetua. Él se encuentra actualmente, Phil Spector, bajo la custodia del sistema penitenciario del estado de California. Tiene 3 comidas, obviamente muy lejanas a los lujos que él acostumbraba. Y en diciembre próximo, el 26, cumplirá 70 añitos. Seguramente le soplará a su pastel tras las rejas. Hay que recordarnos que a discreción del gobernador del estado de, en este caso de California, Arnold Schwarzenegger, es posibilidad o es potestad de él declararlo libre. Hay que esperar. Ya estamos pensando más del señor Terminator. Sí, claro. Bueno, habrá que ver con todas estas situaciones de lo que ha vivido y lo que se ha comprobado y declarado, que al fin dice, bueno, pues sí, es parte responsable o es mucho responsable y está ahí. Vamos a ver qué pasa. Muy bien. Pues ese fue el caso criminal de Phil Spector, el genio malo del rock and roll, un hombre que pues de alguna manera pervive en nuestro sentir gracias a todas las canciones que produjo. Ya Abel Cobos a lo largo de toda esta emisión pues ha aderezado musicalmente nuestro discurso con muchas canciones producidas por el señor Spector, alguna de ellas incluso creo que la coescribió. Pero ¿qué les parece si nos despedimos con un clásico? Una canción, sí, por supuesto, memorable a todas luces. Siempre. Y es precisamente Let It Be del maravilloso cuarteto Liverpool, John, siempre, Paul, George y Ringo. Algunas frases sabias, déjalo ser. Let It Be. Estuvimos con ustedes, Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer, let it be. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria.